looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, no tengo ni idea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo espero que sean buenos días para todos y todas nosotros, nosotras, después de tantos días de lluvia. No estamos acostumbrados a tanta agua, ni estar nublado, sin ver el sol. Da la impresión que a veces nos desanimamos un poquito, porque tanta oscuridad, tan poco sol y tanta agua, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar ahí, de forma reflexiva y pensar que el agua es muy importante, sobre todo en nuestra zona, en nuestra Andalucía, nos estamos asegurando agua para muchos años y vale la pena este sacrificio, este momentito, pues, de cierto desasosiego, de inquietud. Pero en todo caso, bienvenida el agua, que llueva mucho y que no sea lo bestia, para que no cause daño a nadie. Y además, pues, que podamos disfrutar en el futuro de nuestros paisajes de Córdoba, ¿eh? Sobre todo. Yo pienso aquí en la sierra, debe estar maravillosa, debe estar esplendorosa, llena de esa agua y de verdor. Y ahora que explota la primavera, será verdaderamente maravilloso disfrutar de estos paisajes que tenemos tan cerca nuestro. Así que le invitamos a que tenga paciencia, un poquito de paciencia, y esperemos que el agua que caiga pues nos ayude a estar más tranquilitos y saber que no tenemos corte de agua en el futuro, en el verano o cualquier momento. Nos aseguramos agua para muchos años, por lo tanto, muchísimas gracias, naturaleza, ¿eh?, por darnos agüita y estar así en estas condiciones. Bueno, intentaremos empezar el programa, ¿eh? No sé si comenzamos de nuevo, Javi o Eduardo. Bueno, Eduardo Casas está en la técnica junto con JJ y también con Alberto Hernández. Le agradecemos a ellos también su colaboración. Un poquito a poco vamos formando un equipo y eso es interesante. ¿Comenzamos? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Yo elijo la educación pública porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se invente el cuento. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. No

la columna de Francis Arroyo, crítico de arte. Hoy vamos a tratar la figura de Eva Raboso, una autodidacta valenciana singular para que la experimentación y constante investigación son pautas de su trabajo y vida, formas de existir y desarrollarse en este universo artístico en el que nos movemos, ¿no? Destacable es esa experimentación que le hace descubrir nuevas vías de trabajo, de elaboración formal, constantemente evitando el sedentarismo conceptual y por tanto llevando a cabo una dura batalla en pro de lo novedoso que supone inventar otras formas de expresión y plasmación dentro de lo pictórico y en ocasiones de otras variantes siempre dentro de lo artístico. Acertados trabajos videocreativos acompañan y dan explicación a su labor pictórica, geometrías y sensaciones virtuales aplicadas a la más profunda transmisión de significado, que no es otro que el de componer su propia visión social y mostrarla al espectador a modo de composiciones con perspectiva de laberintos y profundidad, de conjugación entre lo tecnológico y analógico, el 3D de línea óptica o ciudades presentadas sin gente en sus calles, tal vez como alejando la importancia del ser frente al universo, frente al cosmos. La curiosidad por acercar, por acaparar espacios le lleva a indagar en lo más profundo de lo social, en sus déficits y carencias. Una obra de contraste y habitualmente intensa tonalidad que atrae para adentrarnos en esos submundos que presenta, que representa en cada trabajo, engulléndonos y provocando en nosotros una sustancial reflexión sobre la necesidad de lo social, el ser, el sentido del ser y su transitar en este gran pequeño mundo que nos acapara inexorablemente. Muchas gracias. Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Buenos días, soy Alberto Hernández y les presento las noticias destacadas de Paradigma. Ustea denuncia la intrusión de nuevas generaciones del PP en los centros educativos de Pliego de Córdoba. Nos acompaña Rafael Reyes para ampliarnos la información. Buenos días, Rafael. ¿Podrías contarnos un poco la situación que estáis viviendo en el pueblo? Hola, buenos días. Antes de nada, quería agradecer en nombre de usted a este espacio para poder aprovechar y expresar nuestra preocupación que tenemos en estas últimas semanas por hechos que a nuestro juicio vulneran de manera grave el principio de neutralidad ideológica que debe regir en los centros educativos públicos. En la última semana hemos tenido constancia de la entrada de representantes de nuevas generaciones del Partido Popular en varias aulas de institutos públicos del Pliego de Córdoba para promocionar un concurso de debate que plantea un tema especialmente sensible y con una carga ideológica evidente. El problema no está tanto en el formato, del concurso, sino en el modo en que se ha producido. Vale, había un pequeño problema y te agradecemos mucho la colaboración y estás invitado a venir la próxima semana y ampliar mucho más en detalle lo que está ocurriendo, ¿vale? Muchas gracias, Rafael. El Colegio Eduardo Lucena inaugura el Jardín de los Sentidos. Mucho más que un aula, es un entorno mágico diseñado para estimular los sentidos, explican desde la dirección. Se trata de una iniciativa que pone en valor los centros públicos. Ecologistas en Acción critican que el Parque de los Villares se haya convertido en un circuito de motocross. Expresan su preocupación por una situación que se ha hecho cotidiana, pero es ilegal y provoca severos impactos en el medio natural. El proyecto de la UCO, Planeta Barrio, reivindica la diversidad de los descampados. Diseñado por la investigadora Sara Parra, se trata de un proyecto para acercar a los alumnos de primaria a la biodiversidad de su entorno. Y por último, tenemos a Francisco José Soro, que va a explicarnos un problema que ha denunciado CTA, que hace un llamamiento a la huelga de los servicios de limpieza en los institutos de secundaria. Muy buenas. Francisco José, ¿podría explicarnos la situación de estas trabajadoras? Hola, buenos días. Pues mira, la situación es lamentable porque nosotros desde la paga de Navidad que no la hemos cogido hasta el mes que estamos no hemos cobrado de la empresa Marbaset porque esta empresa ha desaparecido y estamos en huelga, que empezamos el lunes una huelga indefinida porque llevamos ya 2 meses que la Junta no se hace cargo de nosotros. Entonces tenemos una situación lamentable. Somos hombres y mujeres, y aquí casi el 90% son mujeres, y muchas de ellas son mujeres monoparentales que vivimos de estos sueldos. Entonces, simplemente, si no se hace cargo la Junta ni la empresa, pues vamos a la huelga, porque no vamos a estar trabajando sin cobrar, intentar hacer un poco de presión en el sentido de que alguien se tiene que hacer cargo de nosotros, que somos casi 90 trabajadores en este sector y estamos abandonaditos. Vale, muchas gracias, Francisco. Vale, muchas gracias. Esperamos, Francisco, en las siguientes semanas que nos acompañéis y nos contéis mucho más de este tema, ¿vale? Vale, muchas gracias. Les recuerdo que estas noticias y otras más las pueden ampliar en nuestra web paradigmamedia.org. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise. No tengo ni idea. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. Siempre tenemos que buscar la forma de ponernos de acuerdo en algunas situaciones que nos encontramos. Y a veces no sabemos hacerlo, ¿eh? Las posiciones son infranqueables y por lo tanto no sabemos cómo resolver las situaciones. Y como la vida siempre nos depara estas situaciones que nos sorprenden muchas veces, tenemos que encontrar quienes nos puedan ayudar en algún momento dado a resolver alguna situación que no busca, no encuentra esa proximidad del acuerdo. Y queríamos darle la bienvenida a María Castilla. Buenos días, María. Buenos días. Gracias por venir. Sé que estás muy ocupada, ¿no? Bueno, pero siempre es un placer estar aquí contigo. Sí. Bueno, pues para mí también lo es, porque al menos aprendemos mucho de situaciones que desconocemos y que en este momento son muy importantes, ¿no? La mediación, en que ahora se va a poner también en práctica en otros aspectos judiciales incluso, y por lo tanto iremos seguramente hablando más de alguna vez cómo se desarrolla esto. Hoy, ¿de qué nos querías hablar? Pues mira, entre otras cosas quería hablar de mi experiencia en el PIMA, en el punto de información a la mediación, que estamos en la Ciudad de la Justicia, para que la gente lo sepa, que puede acudir libremente llamándome al teléfono que se indica o bien directamente allí en la Ciudad de la Justicia. Y puede encontrar información acerca de qué es la mediación y en qué supuestos se puede aplicar. Yo quería hablaros de temas de vivienda,

Los viejos somos muy pesados y ya está bien con que uno sea pesado y nos juntemos cinco pesados, es algo terrible. Por lo tanto, los jóvenes me encantan y queremos darle la bienvenida a los tres que están aquí esta mañana. Ignacio, Alba, buenos días. Saludos. Buenos días, Victoria García Gómez. Hola, buenos días. Yo encantado de que estés aquí, ¿eh? Yo encantadísima. Y también Pedro, que ya es conocedor de esta casa. Muy Pedro buenas. Esteban, ya la conoce, ha estado en este estudio, sentado hoy mismo también. Muy buenas, todo, un todo placer bien, repetir. ¿No? Sí. Todo bien. Con ganas. Con ganas. Lo que planteaban los jóvenes cuando conversábamos de qué temas podíamos hablar y eso, he creído oportuno que ellos escojan los temas. He creído oportuno que ellos expresen sus opiniones como estimen oportuno. Y sobre todo, yo, poner mucha atención en lo que dicen porque me parece que son gente muy especial. Y yo estoy muy contento de que estén aquí. Así que, para demostrar que es así, y creo que hoy iba a dirigir el tema, los temas que íbamos a tratar, Ignacio. ¿Es así? Sí, más o menos. Ignacio, te cedo la palabra, el mando del espacio, del programa. Perfecto. Pues lo primero de todo... Acercarse al micrófono sí, siempre. ¿Eh? Sí, voy a hablar un poco más alto. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer a todo Radio Paradigma y en especial a Alex Castellano la iniciativa, esa invitación hace ya mucho tiempo, en el siglo XIX creo. Sí, más o menos. De donde vengo yo. Cuando estabas en pañales aún. Yo creo que Alex podría definirse como el símbolo de la esperanza. Nadie ha esperado más y lo ha conseguido. Al final me digné a llamarlo por teléfono y estamos aquí. Y además me brindó la libertad de buscar a camaradas capaces, jóvenes y que compartan inquietudes como los que están en esta mesa. Además, se da la casualidad o la causalidad de que los aquí presentes somos poetas. Así que pensamos que era una buena manera de abordar la actualidad de forma crítica, pero ingeniosa, la de mirar el mundo desde una mirada literaria. En muchos sentidos, creo que ya te lo comuniqué, tanto desde la propia mente literaria, cuáles son las relaciones, los círculos donde se mueve la literatura candente, pero también el mundo, la realidad política, económica, tecnológica y un largo etcétera desde esa mirada literaria. Porque la literatura no habría llegado hasta hoy si no fuera porque está viva y porque responde a inquietudes de los lectores de todas las generaciones. Es el caso de una obra maestra de la literatura de finales del 19, como El Drácula de Bram Stoker. No se preocupen, no he perdido la noción del tiempo. Sé que no estamos en Halloween, pero creo que no tiene por qué ser Halloween para aprovechar el potencial evocador de esta obra. El vampiro. Los vampiros. ¿Acaso existen? Les pregunto primero a mis colegas en la mesa. ¿Quién quiere empezar? A mí, yo me adapto, ¿eh? A lo que queráis. A ver, existen en tanto a que, bueno, son realmente una de las figuras dentro de lo que es la literatura más mitificadas. Y, en consecuencia, muchas veces, pues, son los que más interpretaciones ofrecen a lo largo del tiempo. También porque el mismo folclore, la misma tradición, los va alimentando poquito a poco, nosotros también. De hecho, vamos, si yo digo Crepúsculo, no sonará a todos, ¿no? Sí, desgraciadamente. No, pero no, sí me suena. No sonará a todos. Es decir, también hemos pasado de una versión más monstruosa a una versión más amable. Y eso también, pues, como vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, pues también se extrapola a nuestro día a día, ¿no? Hay maneras más benévolas de entender a un chupasangre. Y a un chupacabras. Y maneras, pues, más maquiavélicas, más luciferinas. Sí. ¿Tú has visto algún vampiro alguna vez, Victoria? Yo todos los días que salgo del Long Rock de madrugada me cruzo con algún vampiro. ¿Verdad que sí? Pero es que yo, o sea, han mencionado que tenemos como una versión más amable del vampiro. Sí. Pero es que yo también creo que nos identificamos mucho con el vampiro. O sea, ¿Qué es más una vida nocturna, dormir por el día, querer ser eternamente jóvenes? Yo creo que es un poco a lo que aspiramos todos, ¿no? ¿Sí? También el poeta maldito. Los viejos también, ¿eh? yo creo que es un poco esa mirada de lo que nos gustaría ser. Y por eso tenemos, yo qué sé, a Crepúsculo, por ejemplo, ¿no? A Pattinson, ¿no? A Robert Pattinson, brillando con purpurina. Sí, sí. Efectivamente, además, bueno, se da el caso de que nosotros ahora somos jóvenes, no lo seremos por siempre, es decir, somos mitad vampiros en eso, pero se da el caso de que son precisamente los jóvenes, esta coalición de jóvenes encabezados por los Harker en la novela de Stoker, los que dan caza al vampiro. No lo hacen solos. Lo hacen acompañados de un profesor, del profesor Van Helsing, que los tutela, que no teme a la muerte, que lo ha vivido todo, que lo ha leído todo, pero no por eso deja a las generaciones, un poco como esa tercera edad, como esos mayores que se han manifestado más por las pensiones, que nos corresponderán que las mismas juventudes. Pero nosotros, como Harker, como Quincy Morris, Godalmin, como todos los jóvenes protagonistas, somos quienes debemos liderar la caza del vampiro. Desde una plataforma como esta misma, como Radio Paradigma, no tengo ni idea, y liderados por nuestro maestro, nuestro profesor. Nuestro Van Helsing. Alex Castellano. Exacto. ¿Vampiro mayor? No. Profesor. Cazador de vampiros mayores. Maestro holandés. Pero yo lo que me pregunto, porque estamos hablando aquí de... Bueno, y la gente se estará preguntando, pero los vampiros, ¿por qué el vampiro? Y antes se me ha preguntado, ¿habéis visto algún vampiro? Sí, sí. Porque para mí, por ejemplo, las redes sociales pueden llegar a ser un vampiro. Es decir, mal usadas. Entendedme, una red social para hacerte publi está genial. Una red social para ver gatitos está maravilloso. Pero hay un punto en el que entras en un estado absoluto de desconexión mental después de scrollear durante horas en los Reels, ¿no? O en TikTok, y dices, bueno, ¿y qué he hecho durante 2 horas? O sea, no he hecho absolutamente nada. Pues eso también es. Estabas en trance. Estoy siendo vampirizada. Sí, me están chupando la energía, la vida, la capacidad de pensar durante 2 horas. Claro. No sé, ¿qué pensáis? Te dio a beber, ¿no? El vampiro de la red social te dio a beber su sangre virtual y no eres poseedora de tu conciencia durante... Sí, sí, que en parte dices a veces, y yo lo agradezco porque estos 10 minutillos, sí son 10 minutos, 10 minutos me han venido bien para desconectar un rato. El problema es cuando ya entra en este bucle de 2-3 horas y antes de dormir y dice un momento, tío, estoy cansada. De noche, justamente. De noche. Los vampiros atacan de noche con nocturnidad y alevosía. Exacto. Y ahí también entramos en una cosa importante, y es que, cierto, es las redes sociales, un chupasangre ahora mismo por antonomasia, pero también algo importante. Y al igual que en la novela, un vampiro pues se nutre de sangre humana. Para que haya nutriente, tiene que haber una fuente para ese nutriente, evidentemente. Entonces, lo hablábamos esto también fuera de cámaras. Si no mata, te hace esclavo. Exacto. Efectivamente. Y tampoco puedes hacer esclavo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque entonces, si cometes a todo el mundo a tu misma raza, te quedas sin comida, te quedas sin alimento, te quedas sin poder. Morir sería la consecuencia más liviana de fracasar en la caza del vampiro. Lo peor es convertirte en uno de ellos, ¿no? De hecho, incluso por el mismo Instagram, vemos muchas veces cuentas de gurús, de psicólogos, que te proporcionan herramientas para poder adaptarte tú a Instagram y para que eso no te coma el cerebro del todo, digamos. Entonces, a chupasangre en este sentido, es verdad, se alimenta de ti, pero también le renta que tú sigas vivo. Si no tienes carne para alimentarte, ¿de qué vas a vivir? ¿De dónde vas a sacar tus poderes? Y algo que no debemos olvidar, y es que los vampiros son muy poderosos, solo uno tiene la fuerza de 20 hombres, nos cuenta Van Helsing, pero... Tienen sus limitaciones, y somos nosotros, precisamente. Una de ellas, que es de las que más célebre se ha hecho en toda la tradición cinematográfica también, es la de que para que un vampiro entre en tu casa, en tu vida, en tu atención, tu trabajo. Tienes que dejarle entrar. Tú le das permiso. Tú eres quien da el permiso. A veces no lo lees. Aceptas las condiciones de una aplicación cuando la descargas. Tú aceptas, dejas que el vampiro entre, grabe lo que estás diciendo, tome nota, te persiga, no con motas de polvo que se transformen, sino con cookies, por ejemplo. Depende de nosotros que no entre en nuestras vidas. Nosotros también somos partícipes de su conquista. Y esa es la actualidad, también requiere también de cierta herramienta de retórica y de persuasión, de análisis del discurso. Al fin y al cabo, si alguien es capaz de entrar en tu vida, puede ser por dos cosas. O porque esa persona que quiere entrar en tu vida se sirva de una persuasión, de una seducción muy buena, y la otra, que tú no tengas las herramientas críticas para poder contrarrestar ese discurso. En consecuencia, está, vamos, blanco y en botella. En parte sí, pero en parte no. Yo también quiero pensar que a veces no hace falta que seamos tontos, o no tontos, no quiero decir que, pero que a veces no tengamos esas herramientas, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, también quiero decir que a veces el vampiro se nutre también de la gente más vulnerable, ¿no? Es decir, la gente que sufre, ¿no? A lo mejor por vídeos de internet o que le llega a afectar, ¿no? Esta ansiedad también en las redes sociales, muchas veces también porque están débiles en algún punto de su vida, ¿no? Porque a lo mejor lo están pasando mal y lo usan como un medio de escape, o a lo mejor tienen alguna inseguridad y internet les, digamos que les refuerza, ¿no? Esa inseguridad, ¿no? Por ejemplo, con vídeos constantes de, yo qué sé, de comparaciones de cuerpos, ¿no? Esto de gente yendo al gimnasio día y noche, que tú dices, imposible que hayas ido hoy 16 veces al gimnasio. En el gimnasio. Claro. Sí, en plan, que te has despertado a las 4 de la mañana para irte al gimnasio. ¿Qué gimnasio está abierto a las 4 de la mañana? Ninguno. Si viven en el gimnasio, debo decir que el alquiler es relativamente barato, ¿eh? Sí, por lo menos si te duchas allí te compensa. Verdad. Sí. Pero aún así, yo qué sé, es como estos viajes fantásticos que hace la gente con agua, cascada, mar, no sé qué, un crucero, no sé. Y luego a lo mejor, pues muchas veces han salido influencers que dicen, bueno, sí, yo subía estos vídeos, pero en el fondo esto era una semana de mi vida. El resto del tiempo pues vivía entre metros cuadrados y pagando una barbaridad de alquiler. Y habría bastado un croma. Exactamente, y habría bastado un croma, ¿cierto? ¿No? Entonces, no sé, también es hasta qué punto, ¿no? El vampiro tiene un mito, ¿no? También ahí sí, en torno a él, que ya no depende tanto de nosotros, sino del propio vampiro, que es el que está diciendo, pues mi vida es maravillosa, soy eternamente joven, me rodeo de gente también eternamente joven y bella, no sé qué. Pero realmente es una persona que está viviendo en un ataúd, que los crucifijos y el ajo no lo pueden tocar, que... Quiero decir, ese vampiro en España lo pasaría mal, ¿no? A lo mejor. Ahí está. Y aquí entramos en otra cosa que también es interesante, y es que, bueno, todas estas formas, estas apariencias, en la misma novela lo dice, ¿no? El vampiro es capaz de transformarse. Es capaz de jugar con la niebla, con los elementos del tiempo, ¿no? Exacto. Efectivamente. Los animales más despreciables, los nocturnos, según la novela. Luego habrá aficionados a fotografiarlos también y está genial. Pero son esos, son la rata, el zorro, el búho, los que actúan, como ha dicho Victoria, con nocturnidad y alevosía. Efectivamente. Y ahí entra también otro matiz, el tema de que estén eso, mitificados. ¿Cómo una de las maneras de desmitificar algo o alguien? Conocerlo. Es una de las maneras, el conocimiento. Porque al fin y al cabo, si... lo estábamos hablando antes. Si un vampiro es capaz de entrar en tu vida, de convencerte para ello, de adoptar diversas maneras en función de lo que sugiere el entorno, es porque el vampiro también se ha tenido que nutrir, ha tenido que pensar de alguna manera como un ser humano, ¿no? De alguna manera. Tiene que conocer tanto tus puntos flacos, es decir, el raciocinio, tus puntos flacos y tus emociones. Tiene que también tener cierta empatía, entender las emociones del otro para saber cómo jugar con ellas. Exacto, exacto. Y pueden ser, porque hasta ahora hemos puesto sobre la mesa diferentes especies, estamos haciendo aquí nuestra enciclopedia vampírica, y hemos tenido dos clases. Los personales, por así decirlo, los que son individuos a los que puedes señalar, pero también las personas no jurídicas, Desde una aplicación, una red social, a un mucho de muchos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una sociedad, uh-huh, la misma sociedad. Y hay un tercer aspecto que es bastante aterrador. Claro, nos movemos a veces por un prejuicio natural entre blanco y negro y vemos algo que es un vampiro por entero, uh-huh, y algo que no lo es. Pero lo vampírico son las cualidades. Y todos podemos ser vampiros en algún aspecto, uh-huh, y convertirnos finalmente en un vampiro al 100%. Real, no fake. Cierto. Tanto para bien como para mal. Al fin y al cabo, también lo hemos hablado. Un vampiro no deja de ser un constructo de muchas fuentes. Esto se puede equipar, en nuestro caso y en el de cualquier persona, a conocimiento, experiencia que tú recibas de cualquier lado, ¿no? Decía el refrán, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Decía ese famoso refrán. Entonces, pues un vampiro bueno, benigno en este sentido, pues podría ser esa persona que se alimenta de aquí, de allá, coge lo mejor de cada casa para ir también evolucionando y también para ir plantando cara y avanzando, pues, en esta sociedad frente a los vampiros malos, ¿no? Las instituciones, las redes sociales, los problemas más grandes, ¿no? Eso es, que funcionan como una legión. Efectivamente, ¿verdad? como una legión. Conviene recordar una obra literaria o no, pero inagotable como es la Biblia, ¿verdad? ¿No? En ese Evangelio de Marcos, cuando Jesús pregunta quién eres a ese ente, a esa persona que se le acerca, que además habita entre tumbas, justamente, casi como un vampiro, responde que es legión, porque no es uno sino muchos. Somos sociedades, podría haber dicho, pero desgraciadamente no podemos hacer como Jesús y trasladar ese diablo a unos cerdos y que los cerdos se ahoguen, corran a ahogarse. Eso no es tan fácil, ni es la única solución. Cierto. La solución pasa más por, no por destruir, sino por reconstruir las sociedades, reorganizarlas democráticamente, por ejemplo. Y también hemos tratado aquí las redes sociales, ahora una herramienta que pronto, muy pronto, va a ser inseparable de las redes sociales, de otras aplicaciones, es la inteligencia artificial. Recientemente he leído que va a llegar a España muy pronto la inteligencia artificial de Mark Zuckerberg, Meta, que va a estar en WhatsApp, por ejemplo. Y cuando nos asalte una duda en una conversación, vamos a poder preguntarle a la inteligencia artificial y el mensaje que respondamos va a ser escrito por esa inteligencia artificial. Quizá llegue el punto en que no sepamos quién contesta en esa sesión de hipnotismo, si nuestro colega a la 1 de la madrugada o Meta. Bueno, a ver, yo también creo que hay mucho mito, ¿no?, en torno a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial existe, creo que desde los 90, si no me equivoco, incluso un poquito antes. Entonces, nos parecía muy bien a lo mejor la inteligencia artificial cuando la usábamos de chicos para hacer vídeos tontos de cara, de no sé cuánto y tal, sí. Ahora que la inteligencia artificial se ha desarrollado más y parece amenazar ciertos puestos de trabajo, nos parece muy mal, en parte con motivo también. Yo creo que la inteligencia artificial es como la materia, pero en el ser. Es decir, la inteligencia artificial no es mala ni es buena. La persona que use la inteligencia artificial, el propósito con el que la use, pues ahí ya sí hay una connotación, ¿no? Es decir, una persona buena usando una IA no tiene por qué hacer el mal. Ahora, una persona mala usando una IA sí tiene que hacer el mal, pero como podría hacer el mal con cualquier cosa que se proponga, ¿no? Es decir, por ejemplo, con el tema de los deepfakes, ¿no? De cuando cogen la cara de una persona famosa y sí, la ponen en no sé qué. Es decir, eso es terrorífico. Ahí sí lo digo, eso es terrorífico, profundamente terrorífico, porque están... Siniestro, muy siniestro, porque están manipulando completamente una cara para ponerte fingiendo estar en una situación que no ha estado. Y eso da un miedo más grande que a lo mejor un mensaje, ¿no? Y podría ser tú. Sí, lo peor es que podríamos ser cualquiera. Es decir, Pero, de nuevo, a lo mejor para tu colega lo puedes poner abrazando a, yo qué sé, a Jesucristo, y dice, mira qué gracioso el vídeo. O ya en una persona, pues, en un vídeo pues chungo, en una situación, ¿sabes? Y ahí puedes joderle la vida de verdad a una persona, ¿no? Claro. Esas son cuestiones que, a ver, por mi parte, por lo menos, si las analizo desde un punto de vista más ético, yo que soy una persona también muy esperanzada, digamos, tengo fe en que, bueno, como son cuestiones que afortunadamente tienen por otra parte una solución, digamos, que sería regular un poquillo el mercado, educar un poco a la gente concienciada sobre los peligros. A mí lo que me preocupa más es el tema de delegar capacidades humanas y cada vez más en la máquina. Es decir, a más delegas tú, a más cómodo te pone la máquina, en consecuencia, menos eres capaz de desarrollar tú. Hablábamos antes, el vampiro es inmortal, pero si es inmortal es porque depende de otra sangre para sobrevivir. Es decir, eres inmortal a costa de la dependencia continua de alguien. ¿Qué pasa con la IA? Que se perpetuará así, pero a costa de depender de alguien, de depender de alguien. Y si esa inteligencia, como está diciendo mucha gente, pues llega un momento en el que adquiere un grado de conciencia suprema humana, también tiene su contraparte. Y es que aquí me voy a acordar de un amigo con el que estuve hablando y que me pareció muy interesante el contrapunto, y es que si la IA en algún momento llega a tener una conciencia como la nuestra, inevitablemente va a tener también debilidades como la nuestra, que también lo haga mucho más vulnerable. Sí. Él ponía el ejemplo, ya que ha sacado antes de la Biblia, él ponía el ejemplo de Dios. Es decir, si una IA adquiere conciencia, inevitablemente, pues con ello búsqueda de sentido. Ahí ya se va a empezar a plantear esas preguntas que nosotros también nos planteamos y que nos tienen muchas veces en vilo y que muchas veces suponen una debilidad, una superstición para nosotros. Has planteado un aspecto vital, creo, en la cuestión. Una dualidad, una dependencia mutua. Exacto. Porque la inteligencia artificial es inteligente porque ha aprendido, porque se ha entrenado durante una serie de años debiendo de un banco inmenso de información que le hemos proporcionado nosotros libre y de plena voluntad. Si no se le proporcionara esa información, no la tendría. Claro que es casi inevitable que la vaya atesorando. Y por volver y revolver sobre la alegoría vampírica, relacionarse con una inteligencia artificial es como esas sesiones de espiritismo a que Van Helsing sometía a Mina, sí. En horas determinadas, como nosotros solemos conectarnos más en unas horas determinadas, ¿no? de descanso. Y ¿qué les permitía al equipo, a los buenos de la novela? Aquí no hablamos tanto de buenos o de malos, pero en la novela sí lo hay. Sí. Les permitía saber qué hacía, dónde estaba, qué olía, qué escuchaba el vampiro a través de la usuaria y la usada al mismo tiempo que era Mina. Pues así ocurre con la inteligencia artificial. Y les resultó realmente útil llegar a la verdad a través de esa dependencia. Ya, bueno, o sea, yo voy a hacer de abogado del diablo hoy, ¿eh? Sí, que sí, pero, dale. Por ejemplo, ahora existen muchos proyectos relacionados con, yo que soy de historia, ¿no? Por ejemplo, sí. Lo que es el uso, la aplicación de las IAs para, yo qué sé, por ejemplo, el tema de los papiros de Herculano, por ejemplo. Es decir, hay muchos avances que van unidos actualmente a temas de historia, temas de arqueología, documentación, lectura de textos que no se terminaban de comprender, que se están resolviendo gracias a la inteligencia artificial. Sí, exacto. Es decir, y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? De lo mismo, el problema no es la IA, que sí, por supuesto, que no tiene conciencia de momento sobre sí misma, sino que en cuanto a lo que es ordenada la IA por determinadas personas. Sí, los usos son lo vampírico o no. Exactamente. La inteligencia como tal. Porque, claro, luego están las personas vampiro. hay una serie de televisión, que también está la película, es que siempre hablo de lo mismo, pero es que es muy buena. Buena recomendación. Es What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, y parece que me pagan por promocionar la serie, pero es verdad. No es así. No es así, lo prometo, ojalá si me escuchan, ¿no? Que me paguen. Bizum. Sí, pongo mi cuenta del banco. ¿Por qué no? Pero, por ejemplo, uno de los personajes de la serie es un vampiro energético. Entonces es uno de los personajes que vive con este grupo de vampiros, que sí son vampiros normales, que chupan sangre, pues este se dedica a chuparle la energía a la gente, vive en una oficina donde trabaja casi las 24 horas del día y se va paseando por los cubículos donde están sus compañeros contándole unos rollos tremendos hasta que los agota y esa energía se la lleva, ¿no? O se pone a afilar un lápiz constantemente con el ruidito que hace la afiladora. Creo que voy a empezar a partir de ahora a mirarme al espejo a ver si me están creciendo los colmillos. Los colmillos, ¿no? Ahora que Pero, lo dices. ¿Qué características tienen estas personas vampiro en nuestro día a día? Yo te lo puedo contar. Cuéntamelo. Cuenta. Acompáñame un día hasta la una o así, cuando ya lleve tres cervezas encima, por lo menos, y vas a ver lo que es un vampiro energético. Sí. Pues, ¿qué características, ¿no?, tienen estas personas? Bueno, pues, un poco moviéndonos en lo que comentamos, esa conexión, ese vínculo con otro, con la persona a la que chupan la energía, con su fuente de alimento. Uh-huh. Tienen unas costumbres, como nosotros, uh-huh, de las que no salen, como nosotros, y las conocemos, sobre todo las conocemos. Por cierto, que ahora me he acordado de un punto que tú trajiste a colación, uh-huh, Pedro, que es la manera de combatir a, uh-huh, los vampiros. Cabe recalcar, como es obvio, que esto es un abuso de la alegoría para analizar temas de actualidad. Para adelante. Obviamente queremos ser objetivos dentro de lo posible. Pues bien, lo que decía, conocer a la persona. Pero cada vez es más difícil conocer a la persona, ¿verdad? ¿Qué es conocer a una persona? Es tratar con ella. Antes esa persona podía mentirte, igual que ahora. Uh-huh. Tener una máscara. De hecho, persona, etimológicamente, quiere decir máscara. Efectivamente. Máscara teatral. Que digo, ¿no? Si no y una persona puede tener tantas máscaras como quiera. Y ha sido así siempre. Uh-huh. Pero ahora, además, hay otros filtros, literales y figurados, como es el perfil, uh-huh, que se construye en las redes sociales. No conoces a una persona por entrar en su perfil. Tendría que ser un premio Nobel de la Paz o candidato. Y ni siquiera. Porque ya sabemos la tradición de premios Nobel que hay de la Paz. Sin embargo, también una máscara conlleva un diseño. Entonces, tu máscara, digamos, va a ser tan limitada como tu capacidad para diseñarla. Si tienes poco acervo cultural, experiencial, pues tu máscara igual va a ser bastante más reducida. Y además, si lo que hablabas tú, si, como está pasando ahora desgraciadamente, resumimos toda nuestra existencia a un avatar o a lo que elegimos mostrar y a lo que nosotros mismos consumimos en esas redes sociales, inevitablemente tu máscara va a ser tan limitada como sea ese mundo, si es que no eres capaz de salir de ahí. Bueno, de nuevo, abogada del diablo. Dale para allá. Tenemos ya el título de... Iniciada en abogacía, sí, diabólica. Terrorífico, ¿no? Subtítulo de la sección. Yo hoy soy acólita de los vampiros, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con este tema de las máscaras, las redes sociales... Históricamente, es que, por ejemplo, la gente, los influencers de antes, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner Dalí. ¿Quién conocía realmente a Dalí? Es que, quiero decirte, ¿hasta qué punto antes un periódico, una revista que han existido, quiero decirte, que no es una cuestión de ayer, sino sí. que ya llevan lo suyo? ¿Tú te podías construir también este personaje de cara a la galería con un avatar? Que fuera, pues me pongo un abrigo, un bigote, unas gafas de sol, unos hormigueros, me hago llamar de tal forma y actúo así. Quiero decirte, es muy complicado en general, y también eso lo comparto con Ignacio, eso, el conocer a la gente, pero yo creo que en general. Sí. Es decir, yo creo que la única manera, fíjate que es lo que voy a decir, pero yo creo que la única manera que tenemos de conocer de verdad a la gente es cuando peor lo estamos pasando. Tanto nosotros como ellos, como en una discusión, como entre estar tristes, como en esos momentos de crisis, creo que es cuando conocemos realmente las caras de las personas, que por supuesto también van a ser las caras de esas personas en esos momentos. No, a lo mejor les pillas en un momento más alegre de su vida y no es el caso. Yo no sé la cara que vais a poner, pero interrumpir esta conversación me parece maligno, pero tengo que hacerlo. Porque, profesor, está bien. Porque el espacio, el tiempo, se nos ha ido pero volando. Como un murciélago. Así que yo quiero agradecer vuestra presencia, vuestra conversación, que he estado absorto, ¿eh? He estado sin perder ni una palabra. Y os lo agradezco muchísimo que hayas venido este mediodía, esta tarde, aquí a Paradigma Radio. Así que gracias a los tres, a Pedro Esteban, gracias, amigo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos siempre. Victoria Gómez, García Gómez, sí. Gracias por ser abogada. Ya tengo que me defienda. Y en la acusación. Y en la acusación. Ignacio, pues... Un placer. Cordiales saludos. Inmenso y espero que tengamos más oportunidad de charlar como ahora. Y creo que me llevo una alegría muy grande, sinceramente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a nuestros compañeros, a Eduardo Casas, a JJ y Alberto Hernández, por estar con nosotros esta mañana también intentando hacer lo mejor posible este programa. Por lo tanto, le invitamos, si no se arrepiente, el próximo sábado para que podamos juntarnos aquí alrededor de Paradigma Radio. Gracias. Do you surprise? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Castellano.